Lección 3 para el 18 de enero del 2020. Del misterio a la revelación. Sábado 11 de enero. Lee para el estudio de esta semana Daniel 2 del 1 al 16, Hechos 17-28, Daniel 2, 17 al 49, Salmos 138, Juan 15-5, Deuteronomios 32-4 y Primera de Pedro 2-4. Estos textos vamos a ir desarrollándolos en el transcurso de la lección. Para memorizar. Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría». Daniel capítulo 2, versículo 20. En las aguas alrededor de Groenlandia hay iceberg de muchos tamaños. A veces los pequeños témpanos de hielo se mueven en una dirección, mientras que sus contrapartes masivas fluyen en otra. Lo que sucede es que los vientos de la superficie conducen a los pequeños mientras que las enormes masas de hielo son transportadas por profundas corrientes oceánicas. Cuando consideramos el surgimiento y la caída de las naciones a lo largo de la historia, es similar a explicar los vientos superficiales y las corrientes oceánicas. Los vientos representan todo lo cambiante e impredecible, al igual que la voluntad humana. Pero existe otra fuerza que obra simultáneamente con estas ráfagas y vientos que incluso es más poderosa y muy similar a las corrientes oceánicas. Es el movimiento seguro de los propósitos sabios y soberanos de Dios. Como dijo Elena de Huay, pero como las estrellas en la vasta órbita en su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Deseado de toda la gente, es página 23. Daniel 2 muestra que es el Dios del cielo quien en realidad impulsa la historia humana a su gran final.